Por eso el mejor músculo que puedes desarrollar en esta etapa de home office no son tus abdominales, es el reflejo para mutear y desmutear rápidamente. Hola a todos, soy Crash y me da mucho gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a un episodio más de El Guicamole. Por acá tenemos al equipo completo, Oscar. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¿Luis? Hola, ¿cómo están todos? Y Joshua. Hola, muy buen día. En esta ocasión hablaremos de hacks para trabajar desde casa. Considerando que el aislamiento ha hecho que muchas empresas vean al home office no solo como una alternativa temporal, sino como un estándar permanente, queríamos aprovechar esta oportunidad para hablar sobre cómo ser más eficientes explotando la tecnología y herramientas de las que dispongan. Hablaremos sobre el equipo que usamos en casa, nuestros flujos de trabajo y algunos tips para que le saquen más provecho a lo que tengan disponible. Como siempre, gracias por estar aquí el día de hoy y pues empecemos por el setup. ¿De qué se compone su arsenal, muchachos? ¿Con qué trabajan? ¿Qué hardware? ¿Qué software? ¿Qué hace productividad? Cuéntenme. Bueno, de mi lado, la instalación que tengo actualmente es un monitor de 30 pulgadas, medio curvo, que precisamente compré por todo esto de la cuarentena. Entonces fue como adquisición reciente y un como tipo standing desk. Bueno, no es un standing desk, es una mesita en la que puedes trabajar. Tiene un espacio para que pongas tu mouse. Entonces ahí puedes poner perfectamente tu laptop y si es que se requiere, puedes levantarlo. Entonces me ayuda bastante por si es que quiero trabajar sentado y de pie. Entonces trabajo con la laptop, la conecto a ese monitor. Y pues bueno, es lo básico con lo que he estado viviendo estos meses. De mi lado, bueno, trabajo con Mac. Igual, bueno, tengo un monitor de 27 pulgadas. ¿Qué más? Mouse inalámbrico y teclado inalámbrico para un poquito más de comodidad. Ahí me estaba quemando los dedos con la con la Mac. Y no sé, de escritorio, estoy en un escritorio que compré ahí en una tienda departamental. No diré el nombre para no generar anuncios. Patrocínanos. Sí, no les des. Ese. No les des patrocinio gratis. No les des beneficio. Ah. Y más que nada eso, hay una silla cómoda y un espacio arreglado, entre comillas. No sé, Luis, ¿cuál es tu arsenal? Yo, pues igual. Monitor, tengo un monitor de 23 pulgadas Acer que compré en 2015, ya es por ahí muy viejito ese monitor, pero pues todavía me está dando batalla. En el caso de la computadora, tengo una MacBook Pro de 16 pulgadas y el escritorio, recuerdo que el escritorio sí era algo que estuve buscando, pues ya tiene un tiempo, creo que eso es antes de que empezara a trabajar desde casa, como que sí, siempre he tenido como mis proyectos y demás y me gusta tener un espacio reservado en el que me pueda sentar y concentrarme y a trabajar. Entonces lo que armé fue un escritorio standing desk, compré en Amazon las patas del escritorio Harvis, que tiene cuatro opciones que puedes guardar en memoria de los diferentes niveles de altura que quieres para el escritorio, y una tabla que fui a conseguir en IKEA, y con eso pues me armé mi escritorio y eso es lo que sigo usando hasta ahora. Además de eso, pues nada, tengo normalmente mi iPad, que la utilizo para tomar notas y por ahí con algunas aplicaciones de productividad, y también tengo un Google Home que me ayuda. De repente, si tengo por ahí alguna pregunta, lo tengo aquí cerca de mí en mi escritorio y pues, me da una mano con algunas respuestas. Y sí, creo que ese sería el setup que tengo por ahora. He estado pensando en moverlo de lugar y darle por aquí un cambio, pero hasta ahora no he encontrado la inspiración necesaria para hacer los cambios que necesito. ¿Qué cambios te gustaría hacerle? Bueno, igual nos estamos adelantando desde antes, pero ¿qué te gustaría ponerle? De lo que yo escucho está bastante bien. Sí. Me gustaría en primera comprarme un monitor curvo también y más grande, porque ahorita comparto el monitor de mi MacBook Pro con el monitor externo. Entonces es un poco incómodo tener que estar girando la cabeza todo el tiempo, haciendo drag de las pantallas de un monitor a otro. Creo que lo que me gustaría es tener el espacio suficiente en un solo monitor para poder, pues sí, trabajar multitasking en todas las aplicaciones que necesito. Además de eso, la silla que tengo es ya una silla que también compré en 2015 y pues me gustaría cambiarla y conseguir una silla ergonómica. Y hablas de esos monitores curvos que son como, no sé de cuántas pulgadas son, pero son súper extensos, o sea, que realmente son como dos monitores en uno solo, más es lo que, el de, lo sí, que estás buscando. Y que tiene una relación bien, justamente, bien drástica, uh-huh, ¿no? Como de 12 a 3 o algo así. Sí, justamente el monitor que pues le traigo el ojo es un Samsung de 49 pulgadas. Cool. Sexy. Ulala. Oye, pues me emociono solamente de escuchar el setup de tu escritorio, dude. Yo estoy atorado un poquito. Como no acostumbraba a hacer mucho home office antes de que pasara todo esto, estoy ya atorado todavía en la sala en el comedor de la casa, ¿no? Entonces, pues me conseguí una silla Ames que está hipster bonita, pero nada cómoda. Yo trabajo en una Dell Latitude que me hizo reenamorarme de Windows, porque típicamente yo trabajo en Mac. No digas eso. Trabajo en mi Mac para mis proyectos, pero esa lap con Windows corre de maravilla. Es una lap de 13 pulgadas, entonces me gusta porque está chiquita y la puedo cargar donde sea. Pero a la hora de trabajar en cosas más grandes, necesito un display, ¿no? Ahorita no tengo displays. Ya estoy a punto de decidirme en Amazon para armarme. Te vendo uno. Ok, te mando mensaje por inbox. estoy tratando de armarme uno por Amazon. Pero, por ejemplo, en mi oficina lo que sí amo es doble display. A mí sí me gusta tener dos displays, sobre todo porque Windows tiene un comando que es Windows flecha, que te deja organizar todas las apps en un cuadrante de la pantalla o en dos cuadrantes de la pantalla. Y entonces desde el teclado puedo organizar muy fácilmente todas las ventanas, ¿no? Entonces justo quiero armarme mi setup de dual display aquí en casa. Creo que no le voy a meter tanto a mi escritorio como tú, Luis, pero sí tengo ganas de una silla decente, porque después de unos meses trabajando en las sillitas de del comedor, pues ya me duele, literal, físicamente. No soy tan tech, yo también tengo mi libreta al lado 100% del tiempo. Me gusta tomar notas en papel porque soy medio desordenado, entonces puedo escupirlas en cualquier parte de la hoja que caiga. Y mi cel, ¿no? Al lado, porque tengo muchas llamadas, entonces la mayoría de esas las tomo en el cel, no en la computadora. Y ya, ese es mi setup con el que me muevo. ¿Las llamadas de trabajo son por teléfono? No, pero no tan retro. Muchas aplicaciones de teleconference te dan la opción de conectarte vía Wi-Fi a la llamada, claro, desde la app, o de que te marquen a tu número, ¿no? Y entonces yo antes hacía todo desde el Wi-Fi y mi jefe me recomendó que conectara el audio por la red telefónica. Y básicamente lo que hace eso es, pues toda la voz se va por el teléfono, que el teléfono es un dispositivo optimizado para eso, ¿no? Y el Wi-Fi lo ocupo en mi computadora para visualizar los contenidos, ¿no? Entonces me ayuda a tener más estabilidad. Tengo el audio estable en el teléfono. Si me quedo sin internet o algo, no se desconecta de la llamada, puedo seguir hablando y escuchando. Y en la computadora solamente veo los contenidos que se comparten. Entonces me gusta mucho hacer eso. Me ha dado muy buenos resultados. ¿Y eso con qué aplicación lo utilizan? En el trabajo nosotros tenemos Skype, que no me gusta para nada. Internamente no me gusta, pero Skype te permite hacer eso, ¿no? Incluso está en otras aplicaciones. O sea, lo he visto en Zoom. Lo he visto en Webex. Yo imagino que ya es como estándar, ¿no? Pero hay que tomarse este pasito extra de configurar tu celular para que te mande el audio de la llamada ahí. O sea, ¿pero cómo es que te manden el audio de la llamada? ¿Es como si yo trato de empezar, ¿no? Yo trato de empezar a hacer una llamada contigo, o tú tienes como un canal en el que tú te unes, pero tú te unes a través de una llamada telefónica? ¿Cómo funciona eso? Y te pone el pin, ¿no? Ya. En la llamada te pone el pin y tú marcas ese pin desde tu teléfono nada más, ¿no? Hay dos opciones y creo que ya estamos entrando en el tema de teleconferencing, ¿no? En las aplicaciones que les mencioné, básicamente hay dos flavors, ¿no? Una, te mandan el invite y ahí viene un link y muchas veces, casi la gente no lo lee, ¿no? Pero muchas veces dice, puedes llamar a estos teléfonos y te conectas a ese teléfono. Tú literalmente marcas, pones el ID del teléfono o de la clave de la conferencia y entras. Pero hay otras que lo hacen aún más fácil. Cuando tú abres el invite desde tu computadora o desde tu celular, la misma aplicación justo antes de entrar a la conferencia te dice cómo quieres conectar el audio. ¿Quieres hacerlo por la aplicación o quieres hacerlo vía telefónica? Entonces tú puedes ingresar tu número de teléfono y muchas de estas aplicaciones ya hacen llamadas internacionales a cualquier país, ¿no? Entonces pones tu número de teléfono, esperas, la aplicación te llama, contestas como si fuera una llamada normal y listo. Ok, sí es parecido. Ese es un muy buen hack, sobre todo para optimizar la parte de audio. Y sobre todo también si no tienes una buena conexión a internet, que eso es bastante importante. Sí, claro. Las apps funcionan muy bien cuando tienes el Wi-Fi, pero si tienes que tener una conferencia y por algo tu Wi-Fi está fallando o tu compu está fallando, también luego las VPNs afectan. Entonces, estas aplicaciones ya están optimizadas para solo utilizar el audio de la llamada y ahí no tienes problemas de que el Wi-Fi no te llega bien. La red celular pues tiene una cobertura más amplia, es pura voz. Entonces sí, es óptimo, creo. Y por ejemplo ahí, teleconference, pues ustedes también utilizan aplicaciones de teleconference, ¿no? En sus trabajos, ¿qué utilizan? Ahorita actualmente, bueno, he utilizado casi todas. Mi anterior proyecto ocupaba Webex, Skype, Slack. Skype. Y ahorita estamos Skype. Hay algo raro, bueno, sí. Y ahorita actualmente continuamos, ¿no? No me quiero desviar con eso. Teams y Zoom a veces, pero más que nada nos movemos por Teams. ¿Qué? No me gusta, la verdad. Y por ahí tengo un problema porque la aplicación para Mac de Teams no la puedo descargar porque igual con la compu del trabajo por temas de seguridad no te permite ocupar esa cuenta. Entonces la tengo que ocupar desde la página web y no, está horrible ocupar Teams por web. ¿Cuál es la que más les ha gustado de las que hayan probado? Porque creo que sí, o sea, nos podemos quejar de varias, pero la que digan, ok, si tuviera que trabajar con esta por el resto de mi vida, me gustaría trabajar con esta. Para teleconference, yo creo que Meet. Me gusta porque es rápido, o sea, recuérdame un link de Meet, clic, genero el ID, le paso a la persona el link y ya, ¿no? Y creo que también es Uber Conference, también ¿cuál? Está chido. Porque igual creo que también te permite... ¿Cuál? Uber Conference. Uber. Uber Conference. Ajá. ¿Como Uber? ¿Como la compañía? Sí, sí, es de Uber. Ajá. No sabía que eso existía. Sí. Es nuevo. No sabía que eso existía. También te permite grabar el audio y la conversación. Entonces está padre por si quieres ahí luego tomar notas o si es algún webinar o algo. También está cool. No, pues has probado varias. Aquí en mi chamba nosotros utilizamos BlueJeans. Es la única. Pero a tu pregunta, Oscarín, creo que mi favorita es que no es específicamente de teleconference, es Slack. Las llamadas de Slack y la colaboración, no sé, las apps y el feature con el que puedes subrayarle la pantalla a las demás personas y enseñarles, o sea, específicamente en dónde estás hablando, es uno de los features que a mí me encantan y Slack es hasta ahora el ganador y el favorito para mí. En tu caso, Oscarín. Bueno, creo que hablando específicamente de teleconference, sí he usado Slack, pero no lo he probado tanto. Y digo, creo que Slack tiene muchísimas funcionalidades, aparte de teleconference, tiene Gmail y todo eso. Y la verdad sí está muy, muy, muy, muy, muy chingón. Pero específicamente de lo que he probado, creo que Zoom está cool. Por lo menos a mí como que me da mucha visibilidad de lo que está pasando con cada uno de los participantes. Si es que estás haciendo como una reunión entre varios, puedes tener literal la pantalla de todos ahí. Obviamente tiene sus limitaciones dependiendo también de tu pantalla. Uh-huh. O al momento de presentar creo que es bastante eficiente. De hecho. También al momento de si es que quieres grabar reuniones con, digamos que estás teniendo con tu equipo, puedes literal grabar estas reuniones, subirlas a la nube y decir, ok, quiero que tomes esta parte de la reunión y me la pases en audio, o quiero que me pases nada más la presentación que estuvo ahí, o quiero streamearlo, o quiero compartirlo, o quiero hacer otras cosas. Entonces, por lo menos a mí me ha funcionado bien Zoom. Creo que es importante mencionar que si alguien de los que nos está escuchando tiene alguna duda sobre cualquier feature, nos pueden avisar y ayudarles, porque opciones hay infinitas, ¿no? Y creo que lo más importante es siempre explotar todas estas herramientas que te decimos, ¿no? Ahora las herramientas de teleconference ya son mucho más que solamente el audio o el video. Tienen un sinfín de features para compartir archivos, compartir conversaciones, gestionar documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que encuentres una que te guste y que aprendas a explotar todas esas capacidades de cada una de ellas. Eso, y también mencionar que luego por temas del trabajo solamente se ocupan ciertas aplicaciones, ¿no? O sea, porque igual es como de, me encanta Zoom. Pero no puedo ocupar Zoom para mis reuniones, solamente va por Teams. Entonces, pues también considerar eso, ¿no? Que al menos la aplicación que te toque trabajar, pues sí, tratar de explotarla o conocer todas las features que tenga, ¿no? ¿Y en el ámbito personal utilizan alguna aplicación para comunicarse con su familia ahorita durante estas épocas? Zoom, creo, ha sido lo más Zoom divertido por el tema de los virtual backgrounds. O sea, ¿que le has estado enseñando a tu familia cómo poner el virtual background y todo o qué? No, bueno, hubiera sido como la genérica para platicar así con familia de otros estados, así de, pues va por Zoom, pues Zoom. Pero ya que ellos sepan cómo poner el fondo virtual, quién sabe, ¿no? Y apenas yo también lo descubro. No creo. Ok, bueno, y aprovechando que estamos hablando de teleconference, ¿qué opinan de los buenos y malos hábitos en videoconferencias? Porque yo no me había vuelto tan sensible a esto, pero ahora que 100% del trabajo es remoto, pues como que uno empieza a notar más estas cosas que alguien hace que tú dices, ¿por qué haces eso en la conferencia? O empiezas a tratar de cuidar otras cosas, ¿no? ¿Qué opinan de estas reglas de etiqueta que no están escritas, pero que todos deberíamos de cumplir a la hora de entrar en estas llamadas remotas? Reglas de etiqueta, yo creo que sí es... Depende de la llamada, ¿no? Por ejemplo, si es una llamada de trabajo o formal, por así decirlo, pues sí, ¿no? O sea, mínimo una peinadita arreglada. Pero igual solamente si es necesario prender tu cámara, ¿no? Aunque, pues luego puede pasar cualquier accidente, ¿no? Que se active y estés ahí sin playera o muy, muy desarreglado. O sea... Y también... Ajá. Tú sí eres de los que contestan, buenos días, aquí el ingeniero Durán, pero por atrás de la pantalla estás en calzones, en pantuflas. No. Siempre trato de que cuando empiezan mis llamadas desde temprano es arreglado, o sea, normal. O sea, daré la formalidad a la llamada, ¿no? Pero, pues así como dato curioso, sí nos ha tocado ahí en llamadas donde han estado personas que... No sé si dejaron el audio abierto, pero se escuchaba que estaba en el baño, entonces ya saben esos ruidos raros del baño. Es todo un tema, ¿no? Yo creo que han visto videos, tanto fakes como reales, así de todo lo que puede llegar a pasar en una teleconferencia, ¿no? Pero pues más que nada estar como alerta de que, pues sí, tratar de que tu micrófono esté desactivado cuando tenga que estar desactivado y activar la cámara cuando sea necesario y si es que te lo piden, ¿no? Depende. Solo estarse cuidando de no salir en redes sociales después y hacerte viral. Creo que muchas cuestiones... Ustedes utilizan... Precisamente... Dale. Creo que muchas cuestiones que se refieren a problemas con videollamadas pueden ser solucionadas simplemente con el micrófono. Entonces, sí creo que es algo importante anotar que siempre que no estés hablando o que sepas que no estás hablando... Creo que cosas inesperadas pasan en cualquier lado y de repente puede entrar que tu esposa, tu hijo, algo, tocaron el timbre o cualquier cosa. Y eso si estás en una junta puede llegar a moverle el piso a todos, ¿no? Y digo, no es que sea algo intencional, pero pues las cosas pasan. Entonces sí creo que si no estás hablando es importante siempre, siempre, siempre que desactives el micrófono. Y ya dejarlo como regla, si simplemente no estás hablando, quitarlo y hasta te quitas de preocupaciones de cualquier cosa que pueda estar pasando, ¿no? Y bueno, aparte de que te quitas de preocupaciones de quedar en ridículo frente a otros, pues también creo que ayudas a que la llamada fluya de manera más tranquila. Yo creo que a veces, o sea, sí, comparto la idea, pero a veces también eso causa algunos problemas, ¿no? Porque si solamente estás en una llamada uno a uno con una persona que está aprendiendo y apagando su micrófono todo el tiempo, como que se pierde esa fluidez en la conversación, desde mi punto de vista. A veces creo que a mí sí como que me desespera un poquito cuando estoy en eso uno a uno con alguien y están haciendo eso. Pero bueno, es entendible de que tal vez, como tú dices, pueden pasar imprevistos o no sé. Sí, creo que... Sí, o quizás Ay, sí. Perdón. Dale, José. No, quizás luego ese es el problema con el eco. O sea, luego me llega a pasar de que tengo que estar muteando porque no sé luego la configuración como tengan las otras personas, sus micrófonos y sus audífonos, que luego produce eco. O sea, se escuchan ellos mismos y se vuelve un poquito ahí raro, ¿no? Y molesto. Luego es también por eso. Como hablar como por walkie-talkie de ya hablé y me muteo, ¿no? Y así. Por eso el mejor músculo que puedes desarrollar en esta etapa de home office no son tus abdominales, es el reflejo para mutear y desmutear rápidamente. Creo que por eso, digo, yo mi headset, y podemos empezar a hablar de headsets, yo utilizo unos audífonos Sony porque tienen noise cancelling y entonces me permiten meterme muy cañón en la llamada. De verdad me tapan todos los ruidos y me ayudan, pero en el trabajo me dan una diadema Pantronics que tiene el botón físico de mutear, sí, ¿no? En el cable. Entonces me encanta porque estoy muté, desmuté. Esos botones físicos para mutear y desmutear son una herramienta muy buena para evitarte estas broncas, ¿no? Oh, sí. Sí. Y ya también creo que hay audífonos que lo traen. Por ejemplo, vi los últimos audífonos de Microsoft, muy bonitos, por cierto, que ya traen el botón físicamente en el auricular. Entonces también ya hay headsets Bluetooth que traen inalámbricos, que traen el botón físico para mutear y desmutear. Pero está raro, ¿no? Es como estar con tu mano en el auricular o cómo trae el botón. Clic, clic, muteas, clic, desmuteas. Trae un botón. No sé. Yo lo veo bien. Pero eso sí, tipo como los headsets de los gamers, ¿no? Que tienes el botón donde lo puedes prender y apagar el micrófono. Pero ya se me olvidó lo que te iba a preguntar. No, ya, dale, se me fue la bien. No te preocupes. De hecho, creo que... Dale, Skarim. De hecho, creo que el headset de Luis, en algún momento en el que estábamos en junta, funciona así, ¿no? Que, bueno, creo que veía en tu headset que el micrófono, cuando lo tenías enfrente y cuando estabas muteado, salía en rojo, y cuando estabas con el micrófono abierto, salía en verde. Entonces también es una muy buena referencia. Es literal dar feedback de que estás hablando y de que, no sé, o sea, de que sepas que tienes el micrófono abierto. Sí, sí, y sí. Y de que lo tengas cerrado, ¿no? Sí, y ese hace cuenta que te da como un segundo nivel de seguridad, porque aparte de que ves la luz que te está indicando si el micrófono está prendido o apagado en el headset, además de eso, tú puedes mutearlo directamente en la aplicación. Entonces, pues, tienes dos lugares en donde puedes mutear tu micrófono. Te digo, a veces es contraproducente porque pues quieres hablar y está muteado, digamos, el de la aplicación, pero solamente presionaste el del botón y entonces ahí nadie te va a escuchar. Y a veces siento que sí afecta un poco la fluidez de la conversación. Lo que iba a preguntarte, Crash, ¿ustedes no han tenido problemas para los que utilizan headset inalámbricos? ¿No han tenido problemas con el audio? Creo que eso es, pues, yo experimenté bastantes y hasta dejé de utilizar inalámbrico. Ahora yo tengo los Bose QuietComfort 35 igual noise cancelling y opté por mejor conectarlos todo el tiempo. Entonces tengo aquí el cablecito que cuando utilizo mis audífonos para videoconferencias, pues tengo que conectarlos directamente a la computadora para evitar de que si, no sé, se llega a conectar a algún otro dispositivo o se cae la conexión. Entonces creo que eso de los audífonos wireless todavía están un poquito inestables. Y sí, yo en lo personal prefiero los inalámbricos por ahora. A mí me pasó con los anteriores que tuve, que eran unos Skullcandy. Me escuchaban como si estuviera en una caja. Igual a cada rato luego se desconectaba del Bluetooth. Sí, igual que tú, optaba por conectarlos directamente con el jack, ¿no? Pero ahorita con los Sony, creo que son los mismos que tiene Crash, no he tenido problema, pero luego así cuando sí quiero como un poquito más de fidelidad, igual conecto los Plantronics, que son igual por USB, igual con el botón físico. Pero sí, con estos no he tenido problema, o al menos me dicen que me escucho bien. Sí, a mí me pasa, están las dos opciones. O sea, por ejemplo, mis audífonos, que son muy buenos con el noise canceling, con el celular funcionan genial, como que la integración funciona muy bien. Pero cuando quiero conectar mis audífonos inalámbricamente a mi computadora, no sé si Windows tiene ahí algún driver que hace que lo que se escuche en mis audífonos de mi micrófono se escuche tarde o lejos. Entonces hay gente que sí me ha tenido que decir, oye, no te escucho bien, vuélvete a conectar. Entonces creo que depende. Hay algunas cuestiones que software, hardware no están bien integradas. Y al final del día creo que lo más importante es experimentar con lo que tienes, ¿no? Sin duda, como ingeniero electrónico también lo digo, cuando tienes una conexión alámbrica es rudimentaria, pero lo que escuchas es lo que hay, ¿no? Punto. No hay tanta latencia, no hay tanta interferencia. Cuando tienes una conexión inalámbrica, pues sin duda vas a tener este tiempo que se tarda en procesar, en mandar la señal. Hay pérdida de información, tienes que tener una señal fuerte. Entonces, definitivamente creo que lo mejor, Luis, es experimentar tanto con el hardware que tienes como con las apps que tienes y ver cuáles te dan mejores resultados, ¿no? Sí, a veces es mejor switchar al auricular de la oficina, aunque tengas tus super audífonos, ¿no? A veces es mejor el micrófono del manos libres que lo que tiene tu computadora integrada, ¿no? Y aprovechando que estamos hablando de hardware, a lo mejor podemos empezar a hablar un poquito de cómo obtienen ustedes el mejor audio o el mejor video, ¿no? ¿Tienen webcams dedicadas? ¿Tienen micrófonos dedicados? ¿Qué utilizan ahí para tenerlo mejor, para sacar lo mejor de lo que tienen? Un internet decente. Primer punto, ¿no? Con eso empezamos. Primer punto. Si no tienes un internet decente, esto no va a jalar. Tú no puedes hablar, Oscar. No tienes un internet decente. Puedo perfectamente. Ok, ¿vamos a hablar de esto, Josué? Listo. No, y lo peor de todo es que estás en Estados Unidos, en San Francisco, y no tienes una conexión a internet decente. Eso es una vergüenza. Perdóname que te lo diga, pero es eso está vergüenza. Mal, güey. Sí, es una vergüenza. Eso es para que te veten de ser presentador de este programa. Pero bueno, vamos a hablar con los productores después al respecto. Entonces, asumiendo que tienen una conexión a internet decente. ¿Qué es decente? Y también en otro momento podemos hablar. ¿Cuál es la velocidad? Exacto. Que es algo decente. Muy buena pregunta. Yo tenía 20 megas, ¿no? Para todos mis dispositivos de la casa y pues la verdad no me daba porque entre Smart TV, Google Home, dos celulares, la tablet, la Mac, no daba, ¿no? O sea, si utilizaba una cosa funcionaba bien. Me moví a 60 megas, actualicé mi modem y puedo tener todo conectado, pero la verdad es que en el máximo pico utilizo mi computadora y mi celular al mismo tiempo, ¿no? Y me da muy bien. 60 megas para mí es suficiente. Yo creo que tiene que estar arriba de 40. Yo tengo 90 casi, bueno, 88, casi llegando a 90. Y bastante bien. Lo que sí es que, bueno, no sé cómo funcionan los modems de cada quien, pero yo creo que es algo parecido. Pero creo que es importante ahí configurar las conexiones, porque si se dan cuenta, luego en sus modems les aparece la misma dirección de Wi-Fi, pero con una versión 5G y la otra, digamos, normal. Entonces yo lo que hago es la 5G, que es la más rápida, lo dejo para los dispositivos donde necesito la mejor velocidad, ¿no? En este caso la computadora y a lo mejor el celular, ¿no? Y nada más dejo esa conexión disponible para esos dos dispositivos. Ya lo demás que es como más latente, pues dejo así, no sé, el Google Home o la pantalla o el Chromecast conectados a la otra red que no necesita tanta velocidad, ¿no? Entonces creo que muchos no lo saben, pero es bueno hacer ese tipo de balanceo entre tus dispositivos y las redes que tienes disponibles en tu network, en tu modem de tu casa. Otra alternativa es si tu equipo principal está cerca de tu modem, pues utilizar el cable de Ethernet, ¿no? Definitivamente te va a evitar broncas, te va a dar más velocidad. Y ya no solamente las compus tienen puertos Ethernet, ya puedes conectar un iPad a un puerto Ethernet y seguro si buscas hay algunos otros dispositivos que ya puedes conectar directamente. Entonces también es otra alternativa, el alámbrico. Claro, sí, siempre alámbrico va a ser más estable. Yo tengo AT&T 1000, que es un internet de fibra óptica, que pues precisamente te da eso, 1000 megabits por segundo. Wey. Entonces es una maravilla. Wow. De verdad que he tenido por ahí algún par de problemas, pero nada así que me haya dejado sin internet todo el tiempo. Y la mayoría del tiempo sí, las velocidades de descarga, incluso cuando lo haces de manera inalámbrica, son rápidas, por ahí de 500 megabits por segundo. Entonces, sí, muy, muy contento, de verdad. No sé cómo podría haber vivido antes sin fibra óptica y estas velocidades de internet que incluso puedes decir que son muy altas y que parece que pues, vamos a ocupar todavía conexiones muchísimo más rápidas en un futuro. Y creo que es un excelente punto para iniciar, ¿no? La verdad es que si no tienes ese internet, no tiene que ser el internet rapidísimo, pero si puedes tener un internet lo suficientemente decente, hacer este balanceo de redes, a lo mejor conectarte alámbricamente cada vez que puedas, puedes tener algo muy bueno, ¿no? Ese es el punto cero. Para aplicaciones como, pues sí, o sea, videoconferencia y eso, como ahorita si estás haciendo eso, creo que sí es recomendable que ahorita estés conectado. Para gaming ni hablemos, ¿no? Sí. Si es de ley que lo mejor es que tienes que estar conectado. Es una discusión diferente. No, es otro tema, sí, ¿no? Por ejemplo, Oscar, ahorita creo que ya lo perdimos. Sí, ya no. No se atreve a hablar. Sigo aquí, los estoy escuchando nada más. Sé que viene el bullying, sé que viene para mí. Ahora déjenme decir cuál es el internet que yo tengo. Humildemente, yo tengo 30 megas, que es el primer paquete que contratamos aquí, entonces... Espera, un punto. ¿Entre cuántos comparten ese internet de 30 megas? Entre tres personas, que también ¿Y son desarrolladores? ¡Come on, todos tenemos juntas de 9 a 9 y media. $10 más, güey. Sí. O sea, cada quien puede agarrar 10 megas por desarrollador. Sí, no, y de hecho las quejas fueron un problema al principio. Era así de que, ¿qué están haciendo? Están streameando música y yo. Todos tenemos meetings ahorita. Pero continuando con el bullying, entonces son tres roomies y entre los tres programadores de San Francisco que ganan en dólares, tienen un internet de 3 megas, de 30 megas. Come on, man. Neta, eso, tienes que trabajar en eso. Ya cuando lo pones en esa, con esas palabras, sí te das cuenta como de las prioridades de la gente geek. Sí, claro. Ya hasta me hicieron sentir mal. Ya me hicieron sentir mal. No, ¿por qué? No es cierto. Oye, pero bueno, platícanos. No, obviamente no. Pero... que te acabas de comprar mejor no hablemos de VR, no, olvídalo. Regresando al tema. ¿Cómo es que tus 30 megas te funcionan en tus teleconferences? O sí, ¿qué cámara usas? ¿Qué micrófono usas? ¿Te alcanza con los 30 megas que tienes? No. He de decir que sí, pero sí me veo un poco conformista con esa situación. O sea, realmente las juntas que tengo no son todos los días a todas horas. No tengo un calendario totalmente lleno. Y es más el espacio que tengo para... digamos, trabajar individualmente. Entonces creo que precisamente tal vez por eso no lo he considerado necesario en este momento para el trabajo. Pero, por ejemplo, Josué es una de las personas que menciona lo de los 30 megas porque hemos platicado de eso. De repente estamos jugando FIFA y dentro de PlayStation tienes esta aplicación que te ayuda a comunicarte con tus amigos, pero no nos podemos comunicar a través de PlayStation. Tenemos que hacerlo a través de WhatsApp. Creo que es precisamente por esta cuestión del internet o no sé cómo es que funcione, pero sí, de repente llegamos a tener problemas con eso. Entonces, sí, de hecho, o sea, sí ha dado algunos problemas, pero tal vez precisamente no los he querido ver. Entonces, sí, es algo en lo que tengo que trabajar. Yo he sido testigo de los problemas técnicos que hay en PlayStation cuando ellos dos juegan y créeme que no es nada divertido. No, en lugar de divertirte te frustras y lo odias. Aquí ya apunté la intervención para Oscar y hablar sobre temas de internet, pero no queremos contaminar a nuestros deepers con estas conversaciones feas sobre Oscar. Entonces, vámonos al siguiente punto. ¿Tienen micrófonos dedicados? ¿Tienen webcams dedicadas? No. El del headset o el de la computadora como tal son los que yo utilizo. Creo que hoy en día, al menos las Macs, traen unos micrófonos bastante buenos y lo mismo con las cámaras web. Entonces... por lo menos de mi lado yo no tengo nada externo para eso. He estado pensando en comprarme un micrófono para mejorar el audio y he probado con diferentes headsets, como que sí he estado tratando de encontrar ese sweet spot y pues hasta ahora lo que más me ha funcionado, te digo, son los Quiet Comfort que sigo usando, conectados alámbricamente y utilizando el micrófono de la Mac. Sí, lo mismo de mi lado. De mi lado, igual nada más ocupo los audífonos inalámbricos Tengo igual ahí una cámara web, pero no la puedo conectar por un tema de que debo de comprar otro dispositivo para la Mac. Pues sí, yo también solamente utilizo los dispositivos que tengo. He de decir que, por ejemplo, la webcam de la MacBook, yo tengo una MacBook viejita, entonces ya no es muy buena, pero en general me da batalla con el hardware que ya trae la computadora. Aunque creo que vale la pena mencionar que si alguien quiere invertir un poquito más, pues siempre puedes comprar un micrófono especial, ¿no? Ya hay micrófonos muy buenos que se conectan directamente con el USB a la computadora. Y también webcams, ¿no? Por ejemplo, un hack que me pasó un amigo que está haciendo experimentos con streaming fue una aplicación que se llama EpoCam, que te deja utilizar tu celular como una webcam. Y entonces te deja hacer el streaming del video de tu celular. Yo he notado que a veces cuando tengo una conferencia, videoconferencia en mi celular, tengo un Galaxy S20, la calidad del video es muchísimo mejor que la webcam de mi cámara, ¿no? Entonces también existen esas aplicaciones que pueden explotar. También sé que existen cámaras DSLR, ¿no? Que puedes conectar directamente a tu compu para hacer el live stream. Entonces, esas son opciones que tienen si quieren hacer un step up del hardware que tiene su equipo y que pueden experimentar. Hablando de su flujo de trabajo, aparte del hardware que tienen, ¿qué tweaks le hacen a las aplicaciones que utilizan para hacer su flujo de trabajo más eficiente, más rápido? ¿Cómo se organizan? ¿Qué herramientas utilizan para tratar de hacer más ágil este proceso de trabajo? Yo algo que sí fue un antes y un después fue el hecho de comprar un teclado inalámbrico y un mouse ergonómico. Estuve utilizando como por medio año, un poquito más, el Magic Mouse. Y está horrible. O sea, está muy bonito y todo, pero ergonómicamente ya me estaba afectando la mano, ¿no? No sé cuál es el padecimiento del túnel carciano, no sé. Ajá. Ya me estaba empezando a molestar, ¿no? Y ahorita tengo uno de la marca Logitech. Y la verdad es que es una delicia. Y igual con el teclado y el mouse, que son de la misma gama, puedes tener tres estaciones de trabajo independientes. O sea, puedes tener tu otra computadora, solamente aprietas un botón. Cool. Yo, por ejemplo, tengo que decir que de lo que más me ahorra tiempo es poner filtros en mi correo, ¿no? A lo mejor es el más aburrido, pero Outlook, que es el que utilizo, me deja poner filtros por subject, por nombre, por palabras, ¿no? Y entonces me deja organizar muy bien mis carpetas. Tengo dos que son, bueno, tengo como tres generales, ¿no? La primera es mi jefe y mi equipo, que se lo filtra y entonces son los primeros que reviso en el día, ¿no? Después tengo otra que es como general y ahí es donde cae todo lo que no son mi jefe o mi equipo. Y en el tercero todo lo que es basura, ¿no? Porque, y no quiero decir que los anuncios de RH sean basura o los anuncios de trainings obligatorios que tengo que tomar sean basura, pero todo eso son cosas que le quitan tiempo a mi flujo de trabajo. Ya sé que si algo me llega en esa carpeta, es algo que puedo hacer mañana o pasado o después, nada más para enterarme, ¿no? Entonces eso me ayuda mucho a agilizar qué tanto tiempo me tardo en procesar mis correos. Y por otro lado, también un hábito que creo que me ayuda a moverme rápido es cada que recibo un correo, muchos de los correos son accionables muy rápidamente, ¿no? Entonces, no recuerdo dónde lo escuché, pero la regla se me hizo muy buena. Si el correo te toma menos de 5 minutos en ejecutar, respóndelo en esos 5 minutos. Si te toma más de ese tiempo, déjalo en esta carpeta. Porque si te toma más de 5 minutos, abrirlo, verlo para no hacer nada, tú solamente te va a quitar más tiempo del que usarías. Eso me ayuda a filtrar, como tener esta programada en la cabeza, me ayuda a batear muy rápidamente muchas cosas que solo quitan tiempo y si no, solo serían un número que crece en mi bandeja de entrada. Y me permite también como irme dando cuenta de qué tanto voy metiendo en esta bolsita de resolver después. Entonces esos son como dos hacks de correos que a mí me ayudan a moverme más rápido en mi día de trabajo. Eso está muy bueno. Creo que voy a tratar de aplicar tu hack, tu tip, ver cómo me va. Yo la forma en que tengo dividido mi correo electrónico del trabajo es por aplicación. Entonces tengo como más bien el inbox, que es donde supuestamente llega todo lo importante, lo que tengo que ver. Y después de eso tengo diferentes filtros por diferentes aplicaciones. Por ejemplo, de GitHub tengo una bandeja donde me llegan todas las notificaciones de los cambios que estamos haciendo en los repositorios del equipo donde trabajo. Y así, para las aplicaciones que nos ayudan a darle el seguimiento a los proyectos y demás. Entonces todo es por aplicación. Y a veces llego a tener infinidad de correos en esas carpetas que pues ya después ni siquiera alcanzo a ver todos porque se me juntan, porque simplemente estoy viendo, digamos, lo del inbox, lo que es importante, pero no me ayuda a medir y a darme cuenta de las decisiones que estás tomando, como lo que tú dices, de tú decidir que no lo vas a ver hasta después y vas a tomar acción pues cuando tengas tiempo y que no te robe nada del tiempo que estás consumiendo ahorita. Está muy bueno ese consejo. De mi lado... Dale Oscar, y yo intervengo. De mi lado he de decir que no tengo tantos hacks para la parte de correo. Realmente la mayoría del trabajo que hago casi siempre es del lado del IDE, del lado del código. Entonces, afortunadamente, ahorita tengo más tiempo de concentrarme en ese tipo de tareas. Y creo que la parte de metacomandos, creo que es algo que es lo que más uso. Digamos, creo que lo más básico que podemos hablar como bueno, no sé si serán metacomandos o shortcuts, que sería el alt tabulador para cambiar de aplicación, ¿no? Entonces, empezando por algo tan básico como eso, digo, probablemente no te vaya a ahorrar en ese momento, vaya a ser una diferencia mínima de entre milisegundos, probablemente entre hacerlo con el mouse o hacerlo con este alt tabulador. Pero si te empiezas a meter un poco más en todos los shortcuts que tienes dentro de tu IDE o dentro de diferentes aplicaciones y empiezas a aprender a moverte únicamente con el teclado, creo que eso ayuda bastante. Entonces sí, eso ayuda como que a optimizar todo este tiempo de trabajo o todo lo que estás haciendo durante tus horas de trabajo. Y creo que al final esos pequeños hábitos son los que van puliendo como tu flujo de trabajo para hacerlo óptimo, ¿no? Justo coincido contigo, Oscar. A lo mejor no es una gran diferencia hacer este pequeño tweak, pero cuando lo vuelves a hacer, cuando lo mecanizas, ¿no? Y lo vuelves muy práctico, es cuando empiezas a ganar tiempo y velocidad en tus flujos de trabajo. Otro, por ejemplo, que quería mencionar era, hay algunas aplicaciones de correo que te dan un preview del correo, ¿no? Entonces el preview te roba la mitad de la pantalla. Tus ojos naturalmente, pues cuando abres una ventana, van y tratan de ubicarse en algún texto o algo y ver que haga sentido. Entonces otro hack que me dieron alguna vez que me funciona mucho es desactivar este preview del correo porque distrae. Entonces me da más espacio en mi pantalla para procesar mi bandeja de correos y no solo ver el correo que no estoy leyendo. No puedo ver de un solo vistazo los 20, 30, 40 correos en la bandeja en lugar de ir viendo ventana por ventana este preview. Y sí, justo estos pequeños tweaks ayudan a acelerar un poquito más ese flujo de trabajo, esa eficiencia, para que le vayas ganando un poquito más de tiempo y liberando espacio, ¿no? ¿Qué opinan de escuchar música mientras trabajan? ¿Es más eficiente o menos eficiente? Es un tema. En lo personal, creo que depende del ánimo, del mood y del tipo de trabajo. Porque, por ejemplo, no sé, si estás contestando algún correo o estás escribiendo algo importante, tipo documentación, no sé, algo en lo que tienes que pensar bastante tus palabras y tienes música que precisamente en la que el artista está cantando, o suponte que tienes un rap de fondo y estás escuchando todo eso y lo estás procesando al tiempo en el que también estás escribiendo, está como, ok, creo que eso no puede funcionar. Por otro lado, si tienes música que es más instrumental o incluso hasta música electrónica o otro tipo de música, pero que precisamente no tenga alguien cantando, creo que eso te puede ayudar. Entonces, sí, digo, creo que eso para mí es un básico, no tener música en donde alguien esté cantando. Eso sería la primera. La segunda, en cuanto a música, sería, dependiendo de lo que estoy haciendo, poner el tipo de música. Si es que estoy escribiendo un correo o si es que estoy haciendo como que tareas un poco más relajadas, digo, pongo hasta cualquier tipo de música, hasta un podcast o algo así, ¿no? Pero si tengo que estar concentrado, si tengo que estar haciendo código, si tengo que hacer una tarea en la que tengo que estar enfocado, suelo poner o suelo escuchar música como rock, incluso música electrónica, a veces música relajada. Entonces también incluso hasta depende del mood en el que te encuentres en el día, ¿no? Entonces, sí creo que no hay una regla para eso. Podemos estar con la misma música todo el tiempo, pero sí creo que también es importante saber cómo funcionas tú mentalmente e internamente para saber qué es lo que más te conviene hacer en qué momento del día, ¿no? Yo escucho puro pinche cumbión, güey, y me prendo. Yeah. Es que estoy de acuerdo contigo, sí, depende mucho del tipo de música que estés escuchando. Y, por ejemplo, para mí ese es uno de los features por los que yo creo que sigo regresando a Spotify. Porque en Spotify tienen estas playlists que puedes poner el mood o para que sea para lo que estés haciendo. Playlists para incluso hasta para programar. Y hay unas canciones buenísimas que te meten en el mood, ¿sabes? O sea, te meten ahí como si estuvieras en la película de Matrix y así. O sea, es una cosa que, como tú dices, tienes que entender cómo funciona tu cerebro y saber cómo en qué mood te vas a poner y cómo tu cerebro va a reaccionar a ese tipo de estímulos. Porque puede ser que para algunas personas eso sea al contrario, sea como un bajón y se quieran poner a ver las películas en lugar de seguir. Sí, de hecho, ahorita que comentabas eso de las playlists de Spotify, creo que, bueno, no sé si alguna vez han probado escuchar han escuchado, por ejemplo, las playlists, no las playlists, sino los OSTs o las canciones de ciertas películas, que es como, sí, literal, canciones o audios que utilizan en los filmes. Y por ejemplo, si ponen el de Interstellar o si ponen el de Tron, la película de Disney que salió apenas, es así como música súper profunda y como que te ayuda a estar en estado de flow. Entonces creo que también es importante poner eso, porque si escuchas música, hasta para eso tienes que saber bien qué tipo de música es. Entonces sí, pero que saquen las cumbias, ¿no? Que saquen las cumbias, sí. Yo sí soy bien cumbianchero. O sea, cuando me pones No Puedo Más de Caló, me prendo, no puedo, me pongo a bailar, acaba. Güey, no manches, tienen que expandir su horizonte musical, por favor, señores. Pero bueno, en mi caso es más como justo cuando necesito un punch extra. A mí no me gusta estar trabajando con música de fondo, como que me distrae. Para mí lo mejor es sonido, ruido blanco de fondo y nada, ¿no? Por eso me gustan mis noise cancelling. Pero cuando necesito un punch extra, como de, ya sabes, viene regresando de comer y está el mal del puerco y necesito ponerme en el mood otra vez, sí escucho dos o tres canciones punchy, ¿no? Un Bruno Mars, algo así que me prenda. La acabo, o sea, literal, como que en mi mente la bailo, la canto, todo, y ya vuelvo otra vez a mi noise canceling y me sigo, como que me ayuda a darme un empuje extra al final, ¿no? Así lo veo. Es como un micro break. Ajá, es como un micro break de reset y refresh. Cool. Para regresar a darle. Sí. Incluso por ahí luego ya me ha pasado en un par de veces en la oficina que le digo, me preguntan qué estás oyendo y lo pongo en altavoz y veo las miradas raras como de qué pedo, qué está oyendo este güey, pero al final todos se ríen. Entonces creo que está chido, rompe un poquito el mood. Cierto. Y te resetea. Ok. Y bueno, con todo esto que hemos discutido, muchachos, hardware, software, herramientas, los setups, también cómo vivimos los teleconferences, ¿cuáles son como sus final tips para los deepers? ¿Cuáles son los key headlines que dicen, yo les recomiendo que hagan esto porque sin duda siempre ayuda, siempre es bueno y no pierdes nada, ¿no? ¿Cuáles son sus final tips para el episodio? Como tips finales, doy que independientemente del presupuesto que uno tenga, y más ahorita con el tema de la pandemia, creo que siempre se puede buscar tener algo padre, algo bueno, y sobre todo saber que lo que vas a invertir para tu entorno de trabajo te va a servir para más adelante, ¿no? Si regresas o no a trabajar en una oficina física, pero mínimo ya tienes tu espacio listo. No se necesita tener un gran presupuesto, por ejemplo, para gastar en una silla ergonómica cara. Puedes tener tu silla de la cocina, pero puedes comprar cojines ergonómicos para modificarla. Entonces creo que también se puede ser creativo con eso. A cualquier duda o comentario que les podemos ayudar a resolver, con gusto lo podemos hacer. Sí, creo que es algo bastante cierto lo que dice Josué. Digo, creo que podemos idearnos algunas cosas en casa para tener una estación de trabajo bastante decente. Digo, no que precisamente tengas los grandes monitores o que tengas, no sé, la silla más especial, pero como dice José, creo que puedes hacerte ahí como en ciertos truquitos. Y digo, se oye muy romántica la idea de trabajar desde tu cama, y no estoy diciendo que jamás lo he hecho, pero tampoco es la forma más eficiente, y sobre todo si ya nos dijeron que el tiempo que vamos a estar trabajando desde casa va a ser todavía más. Entonces, usar el mismo lugar que usas para dormir, para trabajar e incluso para otras cosas. Entonces, digo, soy un poco de la idea de que cada... Perdón, ¿qué otras cosas? ¿Qué otras cosas? Descansar, dormir, echarte una siesta. ¿Tú qué pensabas? Ok, perdón. No, nada más quería tomar nota bien. Ay, coger. Entonces... Visitar su mano amiga. Yeah. Entonces... Este es un programa clasificación, regresemos al punto. Listo. Entonces, sí, tengan un espacio de trabajo reservado para eso, para hacer en sus horas de trabajo. Ya cuando estamos hablando un poco de más tips de cómo hacer que todo este ecosistema funcione, pues vamos a hablar un poco de breaks, de cómo aprovechar esos tiempos libres, de cómo distribuir sus horas de trabajo. Entonces, sí, cuando ya hablemos de breaks y de otras cosas, creo que se hablarán muy aparte de esta estación de trabajo y nos moveremos a otro mood. Entonces, creo que hasta para eso te sirve, para cambiar de mood, para cambiarte de canal, estando en tu propio cuarto y diciendo, ok, cuando estoy aquí trabajo, cuando estoy en este lado, estoy haciendo cosas de ocio, me estoy distrayendo, me estoy relajando, despejando un poco, ¿no? Entonces, sí, tenga su estación de trabajo separada de todo lo demás. Yo coincido ahí, sí, la estación de trabajo, creo que eso es una de las cosas más importantes de todo, encontrar ese espacio en el que, pues sí, te puedas sentar, concentrar y terminar las cosas. La otra sería lo que dice Josué y bueno, lo que dicen todos, no gastar mucho dinero en el, bueno, ahí yo tengo como dos puntos de vista, porque digo, puedes decir de no gastes dinero en comprar algo y ármalo y sé creativo y demás, pero creo que también hay algunos productos que están al alcance de la mayoría de las personas, pero que están al alcance esos productos que te pueden durar mucho tiempo. Entonces, si tú compraste algo barato, lo modificaste y no sé cuál sea el tiempo de vida, no compren sillas baratas, no sé cuál sea el tiempo de vida de la modificación que tú le puedes hacer. Entonces, más bien, yo creo que es decisión de cada uno, pero por ahí tal vez el consejo se va por ahora invertir en lo que ustedes piensen que les va a durar durante más tiempo. Ese es el consejo que yo daría. Y como última cosilla ya nada más, pues sí, tener rutina. Hagan lo que hacían antes de trabajar desde casa, como es, no sé, prepararse para el trabajo durante una hora. Ustedes físicamente, después desayunar, hablar con sus familiares, lo que sea, y después de eso pues ya entrar en el mood de trabajo, y una vez que estén en ese mood, pues sí encontrar esos puntos en los que se pueden dar un break para hacer alguna otra cosa, no sé, 10 minutos, es lo que decíamos de escuchar la música, puede ser la música también como ese escape, ¿sabes? En el que estés trabajando, estés en un mood y después cambias la música y te pones a escuchar las cumbias y a bailar, como lo que decía Crash, por 10 minutos y ya después pues regresar con una mente más fresca a completar todo. Y pues sí, nada más eso. Vamos a hablar en un futuro de la psicología y demás, cómo hacer el balance entre la vida y el trabajo y cómo nos ha estado yendo a nosotros hasta ahora. Pero por este episodio creo que eso sería todo. El setup es lo más importante y la inversión y el valor que ustedes le den en un futuro a esta estación de trabajo que van a construir hoy y que no sabemos hasta cuándo vamos a seguir usando. Muy buen punto. A mí uno de los mejores consejos que me dieron para este home office, y me lo dio Oscarín aquí, fue: levántate y haz tu día como si lo hicieras normalmente cuando fueras a la oficina, pero antes de salirte de tu casa, siéntate en tu workspace. Y eso puede parecer muy sencillo, pero me costó mucho tiempo asimilarlo. Y cuando lo empecé a ver así, justo como me levanto, hago toda mi rutina, me baño, desayuno, todo, me visto, me arreglo, justo antes de salir a la calle, pues me siento en mi workspace. Eso me ayudó mucho. Sobre el tema de la inversión, yo creo que lo importante es invertir y experimentar. E invertir no necesariamente tiene que ser dinero, puede ser tiempo. Por ejemplo, de todas las aplicaciones que mencionamos, pues vean cuáles les funcionan mejor, cuáles corren mejor. Googleen qué features tienen, qué tanto pueden explotar, ¿no? Apréndanlas, jueguen con ellos. Los shortcuts que mencionaba Oscar, igual, están a un googleazo. Yo he visto que incluso los puedes imprimir o los ponen de fondo y los puedes empezar a explotar, ¿no? Estas configuraciones que puedes hacer con tu bandeja de entrada, que yo les mencionaba, también los puedes googlear y puedes dedicarte 10, 15, 20 minutos a configurarlos y de verdad que hacen una gran diferencia, ¿no? Entonces, creo que mi tip principal es experimenten con el setup que tienen, experimenten con las apps que tienen, experimenten con su flujo de trabajo para llegar a ese punto en el cual en su casa creen este espacio donde pueden fluir, trabajar bien, trabajar eficientemente y no se sientan atrapados en este lugar de su casa, más bien sientan que están en este lugar de su casa que es específico para ese trabajo y que cuando cierren la compu se sientan bien porque lo hicieran bien, eficientemente y regresan a sus actividades normales, ¿no? Entonces, ese es mi punto final. Experimenten, prueban e inviertan tiempo en encontrar ese setup que les funcione para trabajar mejor. Dicho todo esto, no nos queda más que despedirnos. Oscarín, ayúdame tú con la despedida de esta ocasión. Yo lo hice la vez pasada. Ok, bueno, Luis, te toca. Bien, pues con todo esto que platicamos, esperemos que pues les haya servido de algo el approach que tenemos nosotros hasta ahora en el trabajo remoto durante estas épocas difíciles. Y pues esperamos platicarles en los siguientes episodios un poco más, como mencionamos, de consejos del balance de trabajo. Y hasta la próxima, amigos. Síganos en redes. Adiós. Bye.